otra vez. Mi corazón esconde el daño que le hiciste ayer. Se entrega aquí el amor demente sin pensar en mí. Vuelve a comenzar, ya sabiendo el fin. En el amor hay cosas como la pasión que nublan la razón. Yo simplemente doy mi todo a ver qué puede ser. Y así en tus brazos voy cayéndome otra vez. Siempre que te pierdo yo te vuelvo a encontrar. Eres mi costumbre, mi mayor necesidad. Como si en el fondo no pudiera existir sin tu amor. Cada vez que llegas todo luce tan normal. Como si tu ausencia fuera algo natural. Siempre como un loco voy corriendo junto a ti. Te amo, lo sé. Te amo, lo sé. Que me lleve por la vida el corazón, como el verso a la canción. Vuelvo junto a ti, vuelvo por amor. No me importa si es un sueño tu regreso, cada vuelta es un comienzo. Oh, oh, oh. En el amor hay cosas como la pasión que nublan la razón. Yo simplemente doy mi todo a ver qué puede ser. Así en tus brazos voy cayéndome otra vez. Siempre que te pierdo yo te vuelvo a encontrar. Eres mi costumbre, mi mayor necesidad. Como si en el fondo no pudiera existir sin tu amor. Cada vez que llegas todo luce tan normal. Como si tu ausencia fuera algo natural. Siempre como un loco voy corriendo junto a ti. Te amo, lo sé. Te amo, lo sé. Te amo, lo sé.